Mapuche no se calla. Cuando un hermano se cae, 10 se levantan en batalla. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. La que estabas escuchando era la voz de Matías Catrileo, un comunero mapuche asesinado por la policía, por la represión de los carabineros y del poder político en el año 2008, y que vive como símbolo de la resistencia del pueblo nación mapuche en Chile en contra de las compañías transnacionales que explotan los recursos naturales mediante los negocios de la megaminería, las madereras o las petroleras o los negocios inmobiliarios, quitándole las tierras que le corresponden ancestralmente e históricamente al pueblo mapuche, que es juzgado por el poder político y militar con una ley antiterrorista inventada por el dictador Augusto Pinochet y que aún perdura y que ha sido utilizada por todos los gobiernos democráticos luego de restablecida la democracia en Chile. Matías Catrileu, como representación de la lucha del pueblo mapuche por sus derechos y sus dignidades, en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Buzzi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza. No nos sacan del subdesarrollo. No socializan los medios de producción y de cambio. Ni expropian las cuevas de Alibaba. Pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Comienzo a esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Te recuerdo que este programa lo puedes escuchar en las repeticiones que Radio Éter emite para los oyentes del ciclo, www.radioeter.com.ar, y también lo puedes escuchar desde el archivo de programas emitidos del sitio propio del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Este programa lo hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, a Mariano Aguilar y a José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y este programa lo vamos a dedicar, como escuchabas en la introducción previa a la apertura, a acompañar la lucha del pueblo mapuche en el sur del continente, principalmente en Chile. Vamos a hacer foco y a tomar como eje la historia de Matías Catrileu, un comunero mapuche de 22 años que fue asesinado por la represión de los carabineros en el año 2008, a principios del año 2008, cuando se encontraba realizando una ocupación de tierras que le fueron expropiadas a la comunidad mapuche con aval del gobierno y en favor de empresarios dedicados a los negocios inmobiliarios o explotación de recursos naturales, como puede ser la minería, las compañías madereras y las empresas forestales, o la extracción de petróleo en el sur del continente y en las tierras que históricamente le corresponden y le pertenecen al pueblo mapuche. Matías Catrileu era estudiante de agronomía y vamos a estar dando cuenta en Atrapados en Libertad en el día de hoy, no solo de su historia, sino de otros luchadores mapuches asesinados o encarcelados y juzgados con la ley antiterrorista que aún rige en el país luego de 3 gobiernos del sector de centro izquierda, de la Concertación, de los 3 gobiernos democráticos, al retorno de la democracia luego de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Aún sigue vigente la ley que había sancionado el dictador, la ley antiterrorista, con la que son juzgados todos los luchadores chilenos detenidos. Un nuevo capítulo entonces de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, en este caso recordando a Matías Catrileu y acompañando las luchas del pueblo nación mapuche. Atrapados en Libertad. Canta y llora con dolores que los dioses han oído los balazos y el rugido de oscuros gobernadores. Hoy se suma otro muerto en defensa de la madre. Esta lucha le hace grande y el yaima grita al viento. Matías Valentín Catrileu Quesada nació en Victoria el 11 de septiembre de 1985, en un nuevo aniversario en aquel año del asesinato del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, y fue asesinado el 3 de enero del año 2008. Era un estudiante universitario mapuche de Chile, asesinado por la espalda mientras participaba en una toma de un fondo agrícola, en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile que custodiaban ese lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en casi todas las ciudades de Chile mostraban el rechazo a la represión ejercida desde los poderes del Estado chileno contra el pueblo nación mapuche. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necul. Estos nombres se han grabado, Catrileu y Lemún. En tierras de Araucanía, raza que muere en la lucha. Es Matías Catrileu, ayer fue Díaz Necul, ayer fue Alex Lemún, en su nombre yo... Al morir, Catrileu tenía 22 años y cursaba el cuarto año de la carrera de agronomía en la Universidad de la Frontera, en Temuco. El 3 de enero del 2008 ingresó junto a otros comuneros al Fundo Santa Margarita del agricultor Jorge Lutzinger para llevar a cabo una toma del terreno. El predio que rodeaba la comunidad Yupeco Vilcún, en la comuna de Vilcún, que se encuentra en la región de Araucanía de Chile, estaba custodiado desde 2001 por carabineros dentro de lo que se conoce como la militarización de la Araucanía. En medio de los incidentes desatados por el intento de desalojo de los comuneros que ocupaban los terrenos, la policía abrió fuego en lo que luego definieron los tribunales como una acción de violencia innecesaria con resultado de muerte. Una ráfaga expedida desde una subametralladora UCI perforó por la espalda el pulmón de Matías Catrileu, causándole la muerte unos minutos más tarde. Los comuneros, los compañeros del pueblo mapuche que protestaban en aquella ocasión se llevaron el cuerpo de Matías Catrileu por temor a la alteración de las pruebas, mientras seguían escapando de la policía. Durante su huida, un comunero autoidentificado como Rodrigo se comunicó con un programa de la estación Radio Bio Bio e informó en directo sobre la muerte de Catrileu y sus exigencias de que no entregarían el cuerpo al Estado, sino a la Iglesia Católica, en particular al obispo de Temuco, Manuel Camino Vial. Nada, hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al fondo. Thank you. procedieron a iniciar el fuego. En ello, en ese momento, una patrulla de carabineros se percató del hecho. Entiendo que hubo un enfrentamiento de por medio. Algunos comuneros habrían portado armas de fuego, escopetas más precisamente. Dejaron una pancarta que decía algo así como coordinadora como Yeco fuera Jorge Luxinger de nuestras tierras. Algo que es muy habitual acá en la zona, además. Inmediatamente carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Máxima tensión en la Araucanía por muerte de joven mapuche durante enfrentamientos con carabineros en un fondo. Hermano, ¿sabe que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. ¿Ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, no? Sí, nos están siguiendo. Nos están disparando atrás. Y carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. ¿La bala en qué lugar del cuerpo lo impactó? Penetró en el pulmón y tuvo salida del lado del estómago, lado derecho. ¿Cuántos son ustedes, Rodrigo? Papá, los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10 de nuestro pueblo. ¡Siga adelante! Este comunero, Rodrigo, contaba que ellos estuvieron al interior del fondo de Luxinger, de Jorge Luxinger, pocos instantes, y que toda esta persecución se producía al interior de la comunidad Yupeco-Vilcún, a la que pertenecen. Rodrigo insistió en que no pretendían entregar el cuerpo de Matías Catrileo a la policía y que solo lo harían tras la intervención de la Iglesia Católica. ¿Ustedes no quieren entregar el cuerpo? No, señor. A no ser que sea la Iglesia. A la Iglesia solamente se lo queremos entregar. No confiamos en carabineros porque puede provocar alguna manipulación. Por lo tanto, el llamado usted a la Iglesia Católica para que de alguna manera medie y solo a ellos entreguen el cuerpo. Claro, y solamente a ellos nos entreguen el cuerpo y que nos den la garantía de que cese la persecución es la que estamos siendo objeto ahora. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Finalmente el cuerpo fue entregado para las pericias respectivas que se realizaron en el Servicio Médico Legal de Temuco con la mediación del obispo de Villarrica, Sixto Pasinger, la Cruz Roja y la Defensoría Pública. La causa fue investigada por la Fiscalía Militar, ya que así lo disponen las leyes de Chile cuando esté involucrado el personal de las Fuerzas Armadas o carabineros en actos de servicio. Durante la investigación, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos solicitaron a la Corte Suprema que la investigación por la muerte del universitario fuera vista por un ministro de visita, figura que permite sustraer la causa de la jurisdicción militar para llevarla a la jurisdicción ordinaria. La solicitud fue finalmente desestimada por la Corte. El día de la muerte de Matías Catrileu se encontraba en huelga de hambre en la cárcel de Angol la activista Patricia Troncoso, también integrante del pueblo mapuche, desde el 12 de octubre de 2007. Las protestas por su liberación y las de otros comuneros mapuches presos habían sido reprimidos por carabineros de Chile. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados. en libertad. Diversas organizaciones mapuches han denunciado un estado de militarización en sus comunidades. Asimismo, han ocurrido ataques de menores de edad en las comunidades mapuches. Las demandas de los mapuches están ligadas a la recuperación de los territorios de los que son ancestralmente herederos. A los comuneros mapuches se los ha juzgado mediante una ley antiterrorista creada durante el gobierno de Augusto Pinochet, que endurece las penas correspondientes a delitos comunes cuando se configura el tipo de terrorismo, en particular el delito de incendio, que puede alcanzar a 10 años de cárcel al aplicársele la legislación antiterrorista, como el caso de Patricia Troncoso Robles. Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad. Ya pasaron 2 años desde tu muerte, estamos 2010 y todavía te llora tu gente. Lágrimas de pena mezcladas con rabia y impotencia de que los culpables gozan de libertad y impunidad, cuando varios de tus compañeros hoy siguen tras la reja en una celda estrecha por solidarizar y luchar por tu causa sin pausa. La tierra es importante, tú lo dijiste, la pobreza es grande, existe hambre, familias completas sin espacio para cultivar y alimentar, mientras forestales arrasan con los bosques, se llenan los bolsillos. ¿Quién dijo que estamos en democracia? Si la tierra se militariza por la fuerza policiaca, Bachelet, eres igual a Pinochet, con barrote y a fuego de cañón. Discriminas y castigas al que te dice que no. El gobierno le pagó a un sicario para que hiciera tu trabajo sucio. Cabo Walter Ramírez fue el asesino de Catrileo. Por la espalda cobardemente te disparó y aniquiló, pero tus compañeros no te abandonaron y te llevaron pa' que los pagos no encubrieran tu asesinato. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia, la historia de nuestra nación. Ya pasaron 2 años desde que tú te fuiste, y aquel que te disparó lo juzgó un tribunal del mismo sistema que te mandó a matar. Qué triste, era de esperarse, el asesino jamás pisó la cárcel. La corte marcial lo condenó a 2 años a firmar con goce de libertad. El fiscal agregó legítima defensa para aquel que te disparó. ¿Defensa de quién? ¿Defensa de quién? Defensa para Jorge Lutzinger, el dueño del fondo donde caíste, donde luchaste por tu gente. Matías Catrileo, en la memoria, ahora y siempre. Ahora y siempre. Otra víctima de la represión en Chile por acompañar y documentar, en este caso, las luchas del pueblo mapuche en contra de las transnacionales mineras, forestales y petroleras que saquean los recursos naturales del sur del continente, es sin ninguna duda Elena Varela, la cineasta, la documentalista, de quien ya hemos dado cuenta en un programa especial y quien está siendo juzgada en Chile por dar difusión a la causa y a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Y los compañeros documentalistas argentinos, la organización DOCA Cine, se ha movido activamente para conseguir la difusión del caso de Elena Varela, entre otras cosas participando del programa que Atrapados en Libertad dedicó a la documentalista chilena. Y la cineasta Natalia Polito, también integrante de la organización DOCA Cine Argentino, documentalistas argentinos, es la realizadora del documental Wall Mapu, que tiene como protagonista a Matías Catrileu en la última filmación que se le hizo y de la cual te propongo compartir ese testimonio para que veas con qué claridad expresa la problemática y la represión a su pueblo. Matías Catrileu, este estudiante de 22 años, estudiante de agronomía del pueblo mapuche, asesinado por los carabineros de Chile en enero del 2008. Ya, yo me llamo Matías. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación,

En todo el mundo hay experiencias en las cuales ha habido un arrinconamiento progresivo de las personas que originalmente eran los dueños de los territorios y quienes habían poblado los países originalmente. Esto tiene en general conexión con el avance de la llamada civilización, los esfuerzos que ha hecho los ocupantes del Nuevo Mundo, por ejemplo, para adquirir tierras y acceso a recursos naturales explotables. En otros casos ha habido ejemplos de políticas de Estado donde el esfuerzo de reducir la voz y el potencial político de algunos grupos ha sido deliberado y de hecho actualmente ha implicado la acción de la fuerza. Ejemplos de esto puede ser la situación aquí en Chile y en Argentina o en los Estados Unidos y Canadá. Está asociado con esto la búsqueda del lucro, la imposición de una cultura sobre otra, la imposición de las ideas religiosas. La situación en particular en la novena región y con la etnia mapuche lleva años y es histórica y está asociada con esta incultura del desprecio por los vencidos. Lamentablemente, los grupos dominantes aquí en Chile muestran ese desprecio que puede verse en el desprecio que se dispensa a los inmigrantes de los países limítrofes. Y la verdad es que los intentos que se han hecho de resolver la situación indígena han sido al menos escasos e ingenuos. Los mapuches, que básicamente, y otras etnias aquí en Chile, que son básicamente personas pobres, personas desplazadas y personas a las que el acceso a la justicia, a la salud, a la seguridad, a la educación les está siendo limitada. La no aplicación de la legislación antiterrorista para hechos que no involucran actos de sangre, es decir, que la promesa que se hizo al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet se cumpla en términos de no utilizar una ley francamente inconstitucional y probablemente ilegal para la represión de los actos de ocupación incendiarios por parte de grupos de protestas mapuches. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores. Los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Te recuerdo que este programa lo puedes escuchar en repeticiones en www.radioeter.com.ar y en atrapadosenradio.blogspot.com. Esa es la página del programa. Nos puedes escribir un correo electrónico a atrapados@madres.org. Y nos metemos sin dar más vueltas directamente en la segunda parte del informe de la historia de Matías Catrileu y a partir de él, de la histórica lucha del pueblo mapuche en el sur del continente por sus territorios, sus dignidades y todos sus derechos. Si hay alguna cuestión que no han podido o no han querido o no han sabido resolver los gobiernos populares, progresistas, de izquierda y socialistas en Latinoamérica y muy profundamente en Chile, es primero la cuestión de la explotación de los recursos naturales y la destrucción sistemática de los beneficios que la naturaleza otorga y por otro lado la puesta en valor, la resignificación, la reivindicación y el respeto a los derechos y a las dignidades de los pueblos originarios en Chile a la vuelta de la democracia luego de la dictadura de Pinochet. Ninguno de los gobiernos de la Concertación ha hecho siquiera un gesto hacia las comunidades mapuches del sur del país, que se ven cada vez más afectadas por el conflicto y el destierro que por intermedio del gobierno llevan a cabo las fuerzas de la represión en favor de las compañías transnacionales, mineras, forestales o petroleras. Se le llama conflicto mapuche al resurgimiento y reorganización de las comunidades originarias por la autonomía y la recuperación de las tierras desde la vuelta a la democracia en Chile, principalmente a través de toma de predios y terrenos que ancestralmente, históricamente, le correspondían al pueblo mapuche. Obviamente el pueblo mapuche está en estas tierras mucho antes que la división en países se produjera. Por lo tanto, los pobladores de la nación mapuche no reconocen las fronteras políticas, en este caso de la cordillera entre Argentina y Chile, y por lo tanto forman parte de una misma comunidad, de una misma nación en uno y otro país, y tampoco de este lado han encontrado apoyo en ningún proyecto político ni nacional, ni local, ni provincial. Prueba de ello es el conflicto que están teniendo en estos momentos las comunidades mapuches de Villa La Angostura en Neuquén, proceso del que ya seguramente estás al tanto porque esta radio lo está acompañando paso a paso. Y a principios de la década del 90 se fundó el Consejo de Todas las Tierras, organización mapuche que llevó a cabo varias tomas simbólicas, y la respuesta del gobierno de Patricio Aylwin, primer presidente democrático luego de 17 años, fue la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos. Y varias organizaciones mapuches están reclamando el reconocimiento del derecho a autodeterminación que les corresponde en su calidad de pueblo, según reconoce la Carta de las Naciones Unidas, y con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el relator especial de las Naciones Unidas, Miguel Alfonso Martínez, quien en su estudio encargado por la ONU sostuvo que no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones y o pueblos. Al cumplirse 2 años de la muerte de Matías Catrileu, en enero de este año, enero de 2010, Mónica Quesada, la madre de Matías Catrileu, y Catalina Catrileu, la hermana de Matías, llevaron hasta el Palacio Presidencial una carta para entregarle a la presidenta Michelle Bachelet, demostrando obviamente un total rechazo a las políticas de represión contra el pueblo mapuche que todos los gobiernos de la Concertación han desarrollado luego de la vuelta de la democracia en el país vecino. También rechazando de plano la burla que la justicia intentó hacerle a la familia de Catrileu y a toda la nación mapuche, condenando a 24 meses de prisión en libertad al carabinero que disparó el arma, la bala que asesinó a Matías Catrileu, que ya ha cumplido su condena y está en funciones nuevamente, y mostrando también mediante esta carta a los familiares y compañeros de Matías Catrileu la desesperanza que los abraza para el nuevo proceso político que se desarrollará a partir de la asunción del nuevo presidente en Chile. Te vas con las manos manchadas de sangre de Matías Catrileu Quesada y Jaime Mendoza Coyío. Te vas dejando a más de 100 presos políticos mapuches y chilenos encarcelados en las prisiones de tu país. Si piensas que dejar libre y firmando 24 meses al asesino de Matías y después entregarle un arma para seguir matando justicia, entonces la ansia de poder te anularon la conciencia y te secó el corazón. No es posible que este gobierno saliente se vaya con las manos llenas de sangre y sin que le haya pasado nada a quien mató a nuestro hijo, hermano y huechafe Matías Catrileo. O sea, el mensaje nos queda claro. El carabinero mata, se va a firma 24 meses, se va a descansar y luego le pasan un arma y mate de nuevo. Encontramos injusto, bárbaro, que la persona que asesinó a Matías Catrileo por la espalda esté hoy libre en impunidad casi total, porque se sigan manteniendo juicios en los tribunales de justicia militar, cuando todos sabemos que allí no son condenados nunca los efectivos policiales que están vinculados a hechos como este. Nosotros estamos aquí porque nos avergüenza saber que una presidenta tan popular como la Bachelet mantenga esta situación, aplicando la ley antiterrorista a las comunidades entre los cuales incluso se encuentran niños y niñas. Afuera se nos mira como un país democrático, pero en este país democrático sucede de que a un asesino se le sentencia a 2 años de pena remitida. Simplemente tendrá que ir a firmar por 2 años como si fuera una falta menor. Estamos hablando de un asesinato por la espalda de un joven que iba desarmado. ¿Qué esperanza nos queda de pensar que esto va a seguir pasando? ¿Cómo pretenden que los jóvenes respeten a la institución de carabineros entonces? El odio se acrecenta con esto, se acrecienta cada día más. Los gobiernos de la concertación siguen el mismo modelo económico que va a seguir la derecha. En el fondo queda claro que no va a haber justicia para la gente que está luchando por un derecho justo y la matan por la espalda. ¿Cree que con el gobierno de Piñera se rearticularía la organización social, sobre todo con respecto al tema mapuche? Mira, yo siento que ya llevamos algunos meses en que se puede sentir que la sociedad está profundamente disconforme con cómo el Estado maneja los temas en general. Siempre es difícil porque la dictadura y la concertación y todos se encargan de ponerle a la gente mucho miedo en cualquiera de los sentidos, y entonces, como todo proceso social, igual tiene su evolución natural, y contra las leyes de la naturaleza nadie puede. No hay injusticia que se pueda tolerar demasiado tiempo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada. Entregándoles tierras no van a dejar de ser miserables. ¿Has visto los campos que les entrega la CONADI? No queda nada, ni un árbol, no producen nada. Si hay que sacarlos a balazos, se los saca nomás. Dice Jorge Lutzinger, dueño del fundo donde murió Matías Catrileo. El pueblo originario con más presencia y tradición de nuestra tierra está siendo pasado a llevar. Algunos son obligados por el gobierno a vivir en tierras pobres e infértiles. Otros son acosados por millonarias sumas de dinero para dejar sus tierras en manos de transnacionales, y los que se atreven a protestar son condenados con severas medidas y tratados como terroristas. La muerte del joven mapuche Matías Catrileo hizo que los medios tradicionales de comunicación volvieran a poner en el frente noticioso un conflicto que se acarrea desde años. La demanda de los mapuches por la propiedad de tierras que consideran suyas por derecho ancestral es solo una de las aristas de esta problemática que cada día parece polarizarse más. La gravedad de estos hechos ya se había visto registrada en 2003 con la muerte de otro joven en manifestaciones similares, el activista Alex Lemún. El repudio a tales hechos de represión y violencia en contra de esta etnia ha hecho que agrupaciones y personas se solidaricen con la causa mapuche y salieran a protestar a las calles, registrándose más detenidos tanto en la Araucanía como en Santiago. Al tiempo que era asesinado Matías Catrileo en el año 2008, Patricia Troncoso Robles, esta comunera mapuche presa política en Angol, desde hace más de 7 años, llevaba 90 días en aquel momento de huelga de hambre por la liberación de los presos políticos encarcelados injustamente y acusados de terroristas. El conflicto está desatado. Al parecer el gobierno no quiere pronunciarse y sigue actuando con la tónica de los últimos años. La constante persecución que sufren las comunidades mapuches de parte de carabineros que allanan sus casas en busca de armas, el constante hostigamiento y acoso por el solo hecho de ser mapuche, hacen ver a esta comunidad como ciudadanos de segunda categoría y peligrosos. El grupo de hip hop de jóvenes mapuches Hueche Queché ha dedicado, como no podía ser de otra manera, una canción para Matías Catrileu que compartimos en dos versiones, una de estudio editada oficialmente y otra de ensayo. Hueche Queché para Matías Catrileu en Atrapados en Libertad. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Hueche Queché y Chabunyo. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por la difundista extranjera, forestal y transnacionales. Y enferman las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial. Sus balas, metralletas, hacen luchas desiguales. Esos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes con guanacos, zorrillos y pistola. No existe aún el poco de mierda que nos pueda parar. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Hermano asesinado por resistir, mientras el perro asesino trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Presos políticos mapuches, muera de hambre están. Los poderes se confabulan, nuestra tierra es sofá. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Que se dice socialismo, pero es la misma basura. Michelle, Michelle, ¿qué tiene Michelle? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Michelle, Michelle, ¿qué tiene Michelle? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el mapu, ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Otra víctima del terrorismo estatal contra los comuneros, las comunidades y los pueblos mapuches en Chile es Patricia Troncoso, una activista que fue condenada con la ley de la dictadura de Pinochet, la ley antiterrorista. Desde el año 2002 está encarcelada. Y esta radio, la Radio de las Madres, ha acompañado la huelga de hambre que Patricia Troncoso realizó a fines del 2007 y principios de 2008. Y te propongo compartir parte de sus declaraciones. Desde adentro de la cárcel, donde se encuentra recluida activista mapuche, Patricia Troncoso. Quiero aprovechar a través de esta línea de comunicación que permite romper el cerco informativo al que nos ha expuesto el gobierno, principalmente porque ellos nos quieren destinar a una muerte silenciosa. Yo quisiera decir de que Chile ha sufrido una larga y traumática experiencia de violación a los derechos humanos y que el gobierno ha reconocido públicamente a quienes durante 17 años, mediante la tortura, el terror, el secuestro, las desapariciones, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hicieron de esto política de Estado. Yo no puedo creer hoy día, o decirlo de una forma más elegante, decirlo que paradójicamente el gobierno, los gobiernos de la Concertación, que se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo, utilice estos mismos métodos en contra de nuestro pueblo indefenso. En la página Enlace Mapuche Internacional, que vas a poder encontrar enlazada a la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, desprendemos de allí una breve reseña de Alex Lemum, otro mártir del pueblo mapuche, que fue un joven de 17 años herido mortalmente por el mayor de carabineros Marcos Treuer durante un acto de protesta pacífica junto a miembros de su comunidad. La comunidad reclamaba la restitución de sus tierras usurpadas por la empresa forestal Mininco, y falleció en Temuco el 12 de noviembre del año 2002. El policía, a pesar de reconocer su delito, no fue castigado. Sonia Saavedra, la madre de Alex Lemún, fue categórica al afirmar que la justicia en Chile no vale nada, pues mientras otros hermanos están presos por delitos que no cometieron, a mi hijo lo mataron y hasta hoy no tenemos justicia, cuando sabemos quién lo mató. Según los relatos de testigos de los hechos, el responsable del tiro que el 7 de noviembre de 2002 le costó la vida al joven de 17 años fue el mayor de carabineros Marcos Trewer. El uniformado encabezó un operativo policial contra la comunidad Montutuy Mapú en la ocupación del fundo forestal Santa Elisa en la comunidad de Ercilia, en la novena región. En la acción que buscaba la recuperación de tierras ancestrales de la comunidad participó Lemún Saavedra, de 17 años, quien recibió un impacto de bala de calibre 12 en la frente. Actualmente se encuentra cerrada en la justicia militar la causa que perseguía esclarecer su muerte sin responsables identificados. Rogelio Lillo, coordinador del área jurídica del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile y abogado de la causa de Alex Lemún, aseguró que solo existe responsabilidad probada del funcionario, sino que del Estado chileno, pues no ha sido garante de un debido proceso ni ha hecho todo lo posible para que sea efectiva la responsabilidad del oficial. Te repito, en www.atrapadosenradio.blogspot.com puedes encontrar el enlace a la página Mapuche Internacional, donde vas a encontrar una sección dedicada exclusivamente a Alex Lemún, otro integrante de la comunidad mapuche en Chile, asesinado por la represión policial a los 17 años de edad en el año 2002. Suena en Atrapados en Libertad, Eterna Inocencia, una banda amiga de este programa haciendo Huaychafé Catrileo, el tema dedicado a Matías Catrileo, que significa en la lengua mapuche Guardián Catrileo. Ayer pude recorrer el país de las manzanas, entre Temuco y Neuquén, los ríos corren en la dirección del sol que sale al amanecer, calentando la piel de niño, sin Matías me encontré. Fueron quien me avisó, aunque no lo haya visto, está, y lo recordamos en programas anteriores, que Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel son también dos víctimas de la represión contra el pueblo mapuche. Ellos acompañan las luchas de las comunidades originarias en su país, los dos militantes libertarios chilenos que estuvieron presos en nuestro país y fueron expulsados y ahora esperan un juicio que seguramente les deparará una pena durísima en su país. Y una información de último momento es un pronunciamiento de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, ante la detención de Pascual Pichún Collonao, un estudiante que fue detenido la semana pasada en Chile y que es alumno de la Facultad de Comunicación Social de La Plata aquí en nuestro país. Se encuentra en Argentina desde el año 2005 tras haber obtenido por parte de las autoridades argentinas la residencia precaria. En tal sentido, la Facultad de Periodismo quiere expresar su apoyo y plena solidaridad con el compañero Pichún Collonao. al tiempo que apela a la comunidad educativa a brindar su apoyo y solidaridad también. En estos momentos, la Secretaría de Derechos Humanos se encuentra haciendo activas diligencias para obtener mayor información y precisiones sobre la situación actual. Pascual Pichún Collonao es también miembro del pueblo mapuche y de su causa reivindicatoria. Se pudo saber que fue detenido hace unos días por personal de inteligencia de carabineros en Temuco, Chile. Tiene 27 años y es prófugo de la justicia chilena desde 2003, cuando fue condenado a 5 años de prisión conjuntamente con otros miembros de la comunidad mapuche. En esas circunstancias fue considerado, en un juicio claramente irregular, autor del atentado incendiario a un camión en 2002 en las cercanías del pueblo donde habitaba. Paralelamente, incluso, el padre de Pascual se lo condena con una ley antiterrorista decretada por el dictador Augusto Pinochet. En la actualidad, las comunidades mapuches denuncian que esta ley es usada exclusivamente para causas relacionadas con la movilización del pueblo mapuche en Chile. El hecho se había producido durante una manifestación del pueblo mapuche en protesta por la ocupación de tierras por parte de las empresas transnacionales con asiento en Chile, caso por el cual además fue conminado a pagar una indemnización superior a $11,300, pena que va en sentido contrario a lo recomendado por las normativas internacionales en derechos humanos. Pascual es alumno de cuarto año y es colaborador ad honorem en la Secretaría de Derechos Humanos de esta unidad académica, además de integrar proyectos de extensión de la Universidad Nacional de La Plata. Te repito, Pascual Pichún Collonao, que escapó de la justicia chilena y llegó a nuestro país en 2005 para no ser juzgado con la ley antiterrorista que aplican los gobiernos democráticos, pero que fue creada por la dictadura de Pinochet, había sido detenido por reivindicar los territorios ancestrales que le corresponden a la comunidad mapuche y hoy es un alumno ejemplar en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata en nuestro país y hace algunos días que está desaparecido y aparentemente fue detenido por carabineros en la ciudad de Temuco. Para más informaciones podés escribir a este programa atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Te repito, atrapadosenlibertad@hotmail.com y de esa manera funcionaremos como enlace con el portal, por ejemplo, que publica la noticia mapuexpress.net o directamente con la Universidad Nacional de La Plata y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por siempre. Por siempre. Matías Cachileo. Cuentas tu sueño con tu heroica acción. Habla con pueblo unido y de desesperación. Corre tu voz con el viento. Tu voz corre con el viento. Empaña la atmósfera con tus ideales y no hay quien comprenda este dolor que esperamos se transforme en acción. Eres un pueblo. Eres una nación. Eres por siempre. Matías Cachileo. Peña. Una vez más nos corta las alas antes de volar y tu nombre vibra con cada amanecer eterno en la impunidad del opresor. Pero no por siempre. Eres agua, eres sol, eres por siempre. Matías Cachileo. Que tu ejemplo no se olvide, que la memoria social te tenga presente en este nuevo ciclo que comienza. Que tu vida una a tu pueblo, que tu pueblo se una ante la vida y en cada lofi, en cada pueblo organizado comience nuestra revolución. Que el nombre de Walter Ramírez Espinosa sea escrito en todas las calles para que recuerden quién te asesinó a traición. Y que el gobierno de la Concertación desmilitarice nuestra región. Libertad a los presos políticos mapuches y fuerza a los hermanos en la clandestinidad. Eres hito, eres mártir, eres por siempre. Matías Cachileo. Pariente. Dedicado a la memoria de Matías Cachileo. Huechafe. Llegando al cierre de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en la que nos hemos dedicado a acompañar la lucha del pueblo mapuche, a recordar a sus luchadores asesinados por la represión de los carabineros y del poder político y de los gobiernos democráticos en Chile, principalmente a Matías Cachileo, también hemos recordado a Alex Lemún, y aparte de recordarte que podés visitar la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com para encontrar todos los videos los audios y las informaciones, te recomiendo visitar las páginas que también se dedican a la problemática del pueblo mapuche en Chile y en el sur de nuestro país, www.nativosdelsur.blogspot.com, Mapu Express, www.mapuexpress.net y paismapuche.org y americaprofunda.blogspot.com, www.america-profunda.blogspot.com. Te repito, si no, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y agradecemos la operación de sonido y puesta en el aire del programa a Julián Profeta, que colabora también con la producción del programa. Te recordamos que puedes escuchar repeticiones en www.radioeter.com.ar. Y dedicamos este programa, como siempre lo hacemos, a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Y agradecemos el esfuerzo y la colaboración también a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, justamente la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.